¡No volvemos nunca más a la invisibilización! ¡El encuentro es con todos! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Florina! Hemos resistido y continuemos haciéndolo hace más de 500 años. Tierra donde la Pacha Hernández, junto a otras luchadoras por la independencia de la Satria Grande, defendieron a quienes menos tenían, a fuerza de cuchillo y valentía. Tierra que vio nacer a Virginia Bolten, anarquista, feminista, sindicalista, obrera comprometida con los derechos de nuestra clase, denunciando la triple opresión de las mujeres. Ni Dios, ni patrón, ni marido. Somos plurinacionales, porque quienes habitamos este territorio somos indígenas, originarias, marronas, negras, migrantes. Somos mujeres que necesitamos ser nombradas porque seguimos siendo asesinadas. La invisibilización nos pone en riesgo. Este sistema se sigue apropiando de nuestro trabajo. Seguimos garantizando los cuidados, seguimos ocupando más tiempo para criar, cocinar, limpiar, acompañar. Somos lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias que siempre participamos en los encuentros, pero que nunca fuimos nombradas. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Recorramos la historia. El encuentro es una práctica, ya lo sabemos, social, feminista y transfeminista, que se realiza desde 1986 y que inició con el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres. En los sucesivos encuentros y en particular en los debates sostenidos durante los talleres y asambleas en las escuelas, en las calles, en las plazas de resistencia, Trelew y La Plata, interpelamos nuestra manera de nombrarnos. Miles gritamos durante el encuentro número 34 entre el racismo y la negación a las diversidades y a las disidencias de un sector que rechazó el cambio de nombre. Y en esto queremos ser firmes, encuentreras, encuentreres. No es solo un nombre, es la potencia de la lucha de nuestros hermanos indígenas, originarias, de mujeres, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias. Es pluri y disidente, pluri y disidente. En el 2019, en la primera asamblea de la comisión organizadora del 35 Encuentro, más de 200 personas en el territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel nos pronunciamos tras años de lucha como Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. Es decir, cambiamos colectivamente el nombre del encuentro porque sabemos que la manera más eficaz de ocultar, invisibilizar e incluso negar la existencia de algo o alguien es no nombrarlo, porque lo que no se nombra no existe. El cambio de nombre era una deuda pendiente que teníamos con el movimiento. Era necesaria de saldar para darle continuidad